buenas noches, sean bienvenidos a una bohemia más de esta gran radio que es Reventón FM en esta edición número 19, bohemia en vivo. Ya casi estamos en cierre de temporada, esperando que estén disfrutando de lo que se ha programado para todos ustedes. Pues esto que escucharon al principio fue un tema de Maná que se llama Bendita tu Luz, que a cargo de Lili y Liz, que son ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca, a quien les agradecemos por haber compartido su audio. Pues vamos a comenzar por enviar saludos a toda la gente que ya está por acá conectada, empezando primero por nuestra espectadora Kai, hasta allá a Ciudad de Playa del Carmen, a quien agradecemos por que nos apoya con la emisión de estas programaciones. De igual manera, saludos a todos nuestros productores, DJs, programadores que conformamos esta gran radio que es Reventón FM, como ese buen Blue, Scorpio, Elisa, Luis in the Sky, Scorpio, un servidor. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, un saludo muy grande a nuestro querido amigo Cocoleta hasta las playas de Ecatepec, no es cierto, de Xochimilco. Gracias, Tocayo, por estar en sintonía. Saludos también a Juanita Laguna hasta Canadá, quien ya está sintonizada, al igual que mi Tocayo. Jorge González hasta León, Guanajuato. A Marisol Laguna también, un abrazo muy grande allá hasta León, Guanajuato. Al igual que Denise García, quien nos está saludando. Gracias. Marisol dice que va aterrizando, pero llegó bien en el aterrizaje. Denise García dice, linda noche para todos. Mi Tocayo Jorge González, el gran tenor de León, nos dice muy buenas noches. Tocayo Juanita y a todos un abrazo. Abrazo recíproco para ti. Hola, muy buenas noches, nos dice Juanita. Pues bueno, vamos a comenzar con esta noche de Bohemian Vivo número 19. Con el siguiente bloquecito que queda conformado de la siguiente manera. Esto que viene es algo de Cristian Rodríguez, este tema de Rocío Dúrcal, que se llama La Gata Bajo la Lluvia. Luego vienen de Los Elegidos, viene Ale Zapata con un tema que se llama No Vale la Pena. Marisol Laguna con Decir Adiós. Manuel Cadena, Devuélveme la Vida. Y también viene enseguida Yenis García con un tema que se llama Laberinto. Estos últimos cuatro, bueno, todo este bloque lo conforma gente de León, Guanajuato, a quien les enviamos un saludo muy, muy, muy grande, esperando disfruten la bohemia de hoy en la noche. Pues bueno, díganos cómo se sienten el de hoy. Es el tercer programa de este año recién que inicia, 2024, y esperemos que todo se cumpla como debe de ser. Pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo, recordándoles que en controles se encuentra la tienda de Rines, asegurándose de que todo salga muy bien por allá. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la todísima la red. Suelta los teatros Rines. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Nuestro

estás sola. quiero cuando te vas. Supe desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 28 minutos, tiempo central de México. Vamos a reenviar saludos, vamos a pasar lista a los que están por acá. Empezando por Kai, nuestra administradora, a quien enviamos un saludo muy grande. A nuestro querido amigo Coco Leto, ahí hasta las playas de Xochimilco, tocayazo, que vamos a estar por acá. Saludos a mi tocayo Jorge González, hasta León, Guanajuato, el gran tenor de León. Juanita Laguna, hasta Canadá. Saludos también a Marisol Laguna, a Jenis García, a Kruger, que está conectado también. A mi brother Chava Padilla, que se encuentra aquí en Floresta. Y que envío más saludos a él, a Yossi y a toda tu familia, brother. Gracias por estar por acá. Ahí estábamos comentando, no sé, lo puse, qué buen bloque para iniciar la web de hoy. Grandes canciones, grandes intérpretes. Y Marisol nos dice, súper, siempre lo he dicho, cada semana nos va sorprendiendo más y más. Así es, nos llegan temas muy padres, muy buenas interpretaciones. Pero sobre todo, se nota que se divierten y están disfrutando lo que están haciendo cuando están cantando. Pues amigos, les recuerdo que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, en este caso el año va a ser bisiesto, va a ser 366. Y pues nos pueden escuchar en cualquier parte, en la app de Zeno, en la misma página de www.reventonfm.com. En cualquier parte por Bluetooth nos pueden escuchar, ya sea en su carro, en el trabajo. No hay excusa para que no escuchen. Y pues ayer tuvimos el regreso del manicomio de Kruger renovado con nuevos pacientes. Ayer tuvimos dos geniales, de verdad. Y la próxima semana viene un programa con los mejores bajistas del rock, también imperdible programa del buen Kruger, el manicomio de Kruger, a partir de las 7 de la noche todos los lunes. Los martes tenemos buen en vivo a las 8 de la noche. Ya estamos de cierre de temporada, ya falta poco para que tengamos nuestra siguiente temporada, para reactivarnos después de un receso que hagamos, para empezar a recopilar más canciones, más intérpretes, más bohemia, todos los martes a partir de las 8 de la noche. Pues bueno amigos, el siguiente bloquecito, los primeros tres cantantes que vienen son ex integrantes del coro San Agustín de Salamanca, Guanajuato. Y empezamos con nuestro querido compañero Gerardo Daniel Pérez con un tema de Emanuel que se llama Al Final. Luego viene Javier Castillo con un tema que cantaba José José de Niña Mujer. Jorge Quintanilla con ese temazo de la zona santanera que se llama Perfume de Gardenias. Viene la gran voz de Claudia Esparza, que ahora que estuvo de gira artística en los Estados Unidos nos envió dos temas muy buenos. Y este que viene es algo que se llama No Me Queda Más, un temazo. Luego viene Steffi con un tema A Mi Manera, en esa es versión mariachi. Y cerramos con Jorge Américo con un tema de Noel Nicola, este tema que se llama Te Perdono. Pues amigos, síganos, escribiéndonos ahí en el chat, me gustaría saber sus opiniones sobre la bohemia de hoy, cómo la están sintiendo, cómo les va gustando. Manifiéstense para mandarles saludos donde quiera que se encuentren. De igual manera, pues vamos a enviar saludos a la gente que también ya nos leyó por WhatsApp, como es Claudio Esparza precisamente, Steven, Alejandra González, a Stephanie, por supuesto, que también ya nos contestó, a Buen Chuchín Pantoja en Guanajuato, Pues bueno, toda la gente que nos escucha, gracias, un poquito más, les enviamos más saludos, manifiéstense, pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, siendo las 8 de la noche con 32 minutos, continuamos. Thank you. No me voy, pero regreso. Stephanie canta así. Se acerca ya, lo esperaré sinceramente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Fuerte solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé, disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue es algo que se llama Te perdono, dedicada para Alfredo, que lo visite esta noche. Hola, doctor, con ustedes, Brazo de Oro. Ya cabrón. Como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es saber. Madrugada y el frío, y eso sí que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro es que lo olvido. Gracias. Escuchando Reventón FM, porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 54 minutos, tiempo central de México, pues seguimos en sintonía. Qué bueno que están por acá. Espero que les haya gustado este segundo bloque que tuvimos, con el gusto de haberlo programado por ustedes. Pues vamos a enviar más saludos a la gente también que nos ha saludado por WhatsApp. Saludo a Salvador, a Américo, a Martita Chagoya, a Chavita Aguilar, a Tomás Prieto, Pepe Aguado, Maricén, Alejandro Rodríguez, a mi hermano Víctor Alfredo Laguna, a Salvador Rosales Ramírez, a Rodolfo Aceide hasta Aguascalientes, a Roberto Cruz y a Ale Ventura hasta San Luis de la Paz, al mejor Paz de León, como este Café con Leche, con Rafa Vargas, con mucho gusto, a Chin Chin Burgos también que me están escuchando, gracias por estar en sintonía, a Pepe Morales, a Neto García Márquez, a Miguel Ángel Olvera, el grupo Clase, un grupazo de aquí de Irapuato, a Lucy Horta, a Magali Reyes, a Martito Herbe, a Maricela Rodríguez, a la Estación de México, allá Santiaguito para León Felipe Peña, a Leti González, a Laura Rosca, Jorge Moreno de León, Guanajuato, a Gilberto Ramírez, hasta allá, hasta Salamanca, Guanajuato, igual a Gerardo Daniel Pérez. Primero, lo que viene enseguida es algo del grupo UNAPU, con un tema que se llama Milonga de Nuestros Días. Enseguida, desde Cuernavaca, Laura Ramírez, con un tema original que se llama Agregaré dos puntos a tu punto final. De Guanajuato Capital viene Pepe García con un tema original de Mi Causa. Enseguida, mi hermano de toda la vida, hermano del alma, Víctor Alfredo Laguna, con ese tema temazo, esta noche la paso contigo. Una vez más, vienen de Los Elegidos, Alex Zapata con Princesas Mágicas, y Marisol Laguna y Manuel Cadenas, que este tema que se llama La Pareja Ideal. Amigos, pues gracias por estar en sintonía, son las 8 de la noche con 53 minutos, tiempo central de México, esperando estén pasando un rato agradable, sigan comentando por ahí en el chat. Continuamos. Viento nacer, tanto triunfo de un duro luchar, bajo el tiempo sufrí sin saber, y mis manos morenas tensar, impregnando la tierra nacer, con el tiempo muy dentro luchar. Ay, decidas terminar esta historia, no dejaré que la ausencia me arranque de tu corazón. Me iré marcando el camino que me traiga de vuelta. Agregaré dos puntos a tu punto final. considerando que casi todo fue culpa mía. Inventaré las caricias para mitigar el dolor, la soledad y la espera de mis noches vacías. Agregaré dos puntos a tu punto final, aunque te suene a condena, ser la mujer de mi vida. Irrumpiré en tu presente venciendo cualquier tentación y asegurando que esté siempre la flama encendida. Y en una lluvia de estrellas la luna teñirá tu pelo. Sin poder darnos cuenta, juntos nos volveremos viejos. Daré tregua a esta locura y al fin me quedaré en tus brazos, abrazando tu cintura, como cuando empezamos. Y en una lluvia de estrellas la luna teñirá mi pelo. Sin poder darnos cuenta, juntos nos volveremos viejos. Daré tregua a esta locura y al fin me quedaré en tus brazos, abrazando tu cintura, como cuando empezamos. Agregaré dos puntos a tu punto final. Ya no puedo ver la luz de una mirada igual que antes, cuando las palabras se tornaban fácil para describir lo que intentaba, rescatar mis ganas de pensar en tantas frases intonadas que se quedan atoradas esperando a ser usadas por mi voz. ¿Hacia dónde vas? Ven, lleva mi tonada por el mundo, mirando la verdad. La música suena como la lluvia, yendo por el dolor. Escucho mil voces y voy tras ellas, para poder llegar al centro de esta noche que no entiendo. Palabras no son alas ya para mis manos, que se cansan desgastando lápices y cuerdas, intentando hacer mi causa, que es la misma por la cual desgarro mi garganta, que hoy revienta por un corazón vencido por algún temor. Viento, ¿hacia dónde vas? Me lleva mi tonada por el mundo, mirando la verdad. La música suena como la lluvia, yendo por el dolor. Escucho mil voces y voy tras ellas, para poder llegar al centro de esta noche que no entiendo. Mi causa. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré. dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Sí. Pero esta noche la paso contigo. Gracias, gracias. Casa regresada, son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamá. Se han dado cuenta que es mi débil, y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. Se han vuelto mujeres y me alegra la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasios y la tarea van creciendo muy deprisa. Yeah. quiero hacer ti. Amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí. En la radio más reventada de toda la red. Nueve de la noche con 15 minutos, pues vamos a enviar saludos a Claudia Esparza, que está escuchando el programa con sus hermanas y que nos envían un saludo muy grande, pues recíproco para ustedes, mis queridos amigos. Marco, como no, con gustazo, gracias por los saludos, va de ratache para allá para ustedes. Es un gusto siempre tenemos por acá. Y pues vamos a enviar más saludos también a más gente que se está manifestando. Saludos a Becky Rivas. Saluditos a Sergio Marbelumen, a Cristina López de Guadalajara, a Leonel Carlos, a Cintia Cárdenas Estelión, a mi compadre Pepe, a mi comadre Marisela, a la señora Cruz, claro que sí, por supuesto, hasta Macal en Texas, a Bobby La Tejera, a Berta Carpio, Aragón, también para Tony Botello, hasta Wisconsin, para don Alfredo Sandoval, saludos muy fuertes, un abrazo muy grande, Manuel Hernández también, a Eric Montero, querido compañero de trabajo. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque, esperando sea de su agrado. Tenemos otro dueto más de Manuel Cadenas y Alex Zapata con ese tema que se llama Otra Vez. Viene Jenny García con Maligno, ella es de León, Guanajuato. De Salamanca vienen los ex integrantes del Coro San Agustín, Gerardo Neil Pérez con ese tema de Manuel que se llama Amor Sin Final. Javier Castillo con este tema inolvidable que ha sacado muchas versiones de esta canción. Me viene a la mente Carlos Gardel, me viene a la mente Roberto Carlos, este tema que se llama El Día Que Quieras. Y cerramos con ese tema de El Buen Fato, Enrique Guzmán, su nombre. Ese tema terrenal en la voz de Jorge Quintanilla. Y finalmente cerramos con Claudita Esparza, con ese tema que nos manda directamente de Estados Unidos. Ese tema que se llama No Puedo Olvidarlo. Amigos, gracias por estar en sintonía. Yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial, donde solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Un abrazo grande y fraterno a todos los que están escuchando de Incógnito, y pues manifiéstense, continuamos. otra vez a decirle tantas cosas que por tanto ayer. Oh, Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Hola, soy Terris y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. De la noche con 42 minutos, tiempo central de México, pues llegamos a la parte final de esta Bohemia en Vivo en esta edición número 19 de nuestra tercera temporada. Ya nos estamos acercando a las últimas semanas de Bohemia en Vivo. Vamos a terminar la tercera temporada para tomar fuerzas y venir con todo ya la cuarta temporada. Así que también así solicitamos el bien material para irlo preparando y tenerlo ya con antelación bien editadito, ya más mejorado de su audio. Pues bueno, nos queremos despedir deseándoles una feliz noche de martes, que tengan un reparador descanso. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brinda. Qué bueno que estuvieron por aquí, gracias por lo que estuvieron escribiendo allí en el chat. Fue un placer haberlos escuchado. Vamos a enviar últimos saludos de la noche a la abuelita que se conectó. Saludos a la abuelita y a Víctor Alfredo. También saludos a nuestro querido amigo Manu Hernández, o Manu Dupont, como se conoce en los bajos mundos de la cariocada. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches, bienvenido. Y pues llegaron a la parte última de este programa, pero bueno, qué bueno que llegaron, eso es lo que mejor nos queda. Pues bueno, vamos con este último bloque. Esto que viene, bueno, nos solicitaron una vez más si podíamos repetir la canción de A Mi Manera que cantó Steffi. Con mucho gusto lo vamos a hacer al final de este bloque. Viene precisamente Steffi con ese tema de Rosana, eso que se llama A Fuego Lento. Enseguida viene Jorge Américo con un tema que cantó allá por los 80 José Feliciano, esto que se llama La Balada del Pianista. Viene una Pú de Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Requiem para un Afilador. Una vez más, desde Cuernavaca, Morelos, La Ultra Mires con un tema propio, eso que se llama Carretera 57. De Guanajuato Capital, Pepe García con un tema propio, Mi Soledad. Viene mi hermano Víctor Alfredo con un temazo que se llama Quiero en los Ojos. Y vamos a cerrar con la petición que nos solicitaron A Mi Manera con Steffi. Amigos, gracias, muchas gracias a nombre de todo el staff que conformamos Bohemia en Vivo, a nombre de Kai, de Juanita Laguna, de la tía Terrines, Marisol Laguna, que nos apoya también con mucho material, en el mío propio. Gracias, muy buenas noches, y pues sin más preámbulos, continuamos con Bohemia en Vivo, recordándoles que al final del programa vamos a postear el link del programa, por si lo quieren descargar, con muchísimo gusto lo vamos a hacer, justo cuando terminemos el programa. Pues muy buenas noches, y hasta la vista. Fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la danza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. No le bajes a la música. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento rebotas, caricias que parecen mariposas. Te cuelan por debajo de la bóveda, dejando en sentimiento amor forjado. A fuego lento mi cintura, a fuego lento mi cintura. Vamos tramando este amor rojo, la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego lento. fuego lento. A fuego lento. las carreteras hay una en particular que me llena de nostalgia el corazón. Entre lágrimas, recuerdos, unos vienen y otros van. Sobre las 57 es mi canción. Años lejos de mi gente y de mi hogar, fueron tantos los intentos por cruzar, y al final logré mi sueño. Hoy regreso a mi ciudad, en mi México respiro libertad, y nunca es tarde para regresar a aquel rincón de mi nación. Voy llegando a la frontera, me recibe mi bandera. El camino a casa nunca he de olvidar. Contaban mis amigos que ya nada sigue igual. Dos casados y otros prófugos de la paternidad, con unas chelas banqueteras y unas rolas del billar. Esta noche nos vamos a desquitar, y nunca es tarde para regresar a aquel rincón, mi nación. Voy llegando a la frontera, me recibe mi bandera. El camino a casa nunca he de olvidar. El camino a casa nunca he de olvidar. El camino a casa. Melodías de canciones olvidadas, manos cansadas que hoy buscan murmullos de amor. El silencio de tus ojos dice mucho cuando callas, cuando tú matas amor, lo que quedó de mi alma. Solo y dispuesto a seguir contra la corriente, voy cantando. No puedo mirar atrás, ni cargando tu presencia. Estoy disfrutando la soledad. Ella me anima, me descobija, me hace pensar ya no verte. Voy a brindar con la realidad, esa que viene, que me entretiene y me hace nuevamente espero esta vez que la noche caiga sin retraso para quitarme el sabor del dolor que llego tarde. Una canción me embistió, no supe cuidar lo que al horizonte mis manos le habían robado. Sueños que siguen llegando. Hoy se borró tu voz del papel. Cuadros tan grises que se desangran, puertas que llegan a ti. Soy solamente aquel que escapó de las entrañas de tu paciencia, ahora soy solo de mí. Sí, de mí. Se hace